nosotros construimos una familia en la calle. Es la familia que va a recuperar este país. Es la familia que se va a poner en pie para frenar la destrucción a la cual nos está llevando este gobierno. Peor que le puede pasar a este gobierno es la organización popular. Ahí es donde empieza a prenderse esa llama dentro de nuestros corazones para saber que tenemos que unirnos con los compañeros. Ese fuego tiene que ser una gran llamarada que corre estos diablos amarillos que nos están destruyendo. FM Riachuelo. FM Riachuelo. 100.9. Donde caben todas las voces. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Vamos a escuchar Vicunita. Los jueves, de 10 a 11 y de 14 a 15, te esperamos en Hora Libre en el Barrio, un espacio en el que las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas pueden crear, reflexionar, disentir y mostrar sus producciones. Hora Libre es un programa en el que se unen el derecho a la educación y el derecho a la comunicación. Hora Libre en el Barrio. Estás escuchando FM Riachuelo, 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9, 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de Hora Libre, Hora Libre en el Barrio. Mi nombre es Néstor Cortés y si ustedes están esperando la voz dulce, amena, tierna de Antonella Ferrari Solesi, le decimos que hoy lamentablemente Antonella no puede estar, está con un problemita muy grande de la voz, y bueno, nada, lo estamos reemplazando. Me acompaña mi compañera María Claudia Maurer, Maru Maurer. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, vinimos a hacer el aguante a Antonella. Le mandamos un abrazo enorme, espero que nos esté escuchando. Seguramente. Bueno, le comunicamos que nosotros formamos parte del programa REC, Red de Escuela en Comunicación, que dependemos de la Gerencia de Escuelas Abiertas, de los programas socioeducativos del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que hacemos todas las semanas en este espacio en FM Riachuelo de 14 a 15 horas es trabajar con los chicos y chicas de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, darle la voz a aquellos chicos y chicas que lamentablemente no tienen muchas voces o no existen muchas voces dentro de los medios de comunicación masiva. Por eso agradecemos muchísimo el espacio que nos da FM en Riachuelo. Acá está, me acompaña Nico Delgado en la operación técnica. Y semana a semana vienen con sus producciones, con su trabajo, con sus investigaciones, con sus debates, con sus opiniones. Y la verdad que nos enriquece muchísimo, es un trabajo que hacemos todas las semanas en distintas escuelas. Estamos trabajando también, no solamente en FM Riachuelo, que también tenemos un programa a la mañana que lo conduce Patricia Ambrosio, de hecho estuvieron hoy a la mañana de 10 a 11. También trabajamos en Radio Gráfica, los viernes de 15 a 16 y también en FM Boedo los martes de 11 a 12. Todas son todas radios comunitarias, la verdad que en radios... amigas que nos dan una mano muy grande, no solamente a nosotros, sino fundamentalmente a ustedes, ¿no? Los chicos y las chicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y quiénes me acompañan hoy? A ver, hoy estamos con el Centro Educativo Carrillo, ¿no? A ver, preséntense. Buenas tardes para todos, acá habla Edu. Bueno, yo soy parte del Centro Educativo Carrillo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Camila y bueno, estoy en el taller ya hace unos cuantos meses, así que... Hola, mi nombre es Rocío y lo mismo que Camila, igual este año empecé a pasar las clases de radio y aprendiendo un poquito de todo. ¿Quién más acompaña? A ver. Bueno, yo soy Guillermina y junto con Maru somos las profes del grupo. Bien. A ver, ¿qué es el Centro Educativo Carrillo? Es un fines donde hay muchos talleres para toda la gente del barrio, donde puedes hacer el secundario, primario, después tenés talleres de peluquería, de música, está también el de radio, que hay mucha gente nueva este año, gracias a Dios, se sumó mucha gente. Así que está bueno el fines. ¿Dónde queda ¿dónde queda este centro educativo? Sé que queda obviamente en el Carrillo. Soldati. Hay mucha gente que no conoce el Carrillo, a ver, guíenme un poco para que la gente... Sería el barrio Soldati, sería. Villa Soldati. Villa Soldati. ¿En qué calle más o menos? Sé que el bar está adentro, hay un barrio, ¿y qué calle linderas hay? Marina Costa y Castanere. Claro, y pasa el premetro por ahí, ¿no? Exactamente, pasa el premetro, pasa el 46, así que... Como referencia también podemos decir que está cerquita, a unas cuadras del cementerio de Flores, ¿no? Bien, exactamente. Como referencia así bien, bien ubicable. Cerquita de la cancha San Lorenzo. También, sí, de la sí, Quemita. Sí, sí, también. La ciudad deportiva de Huracán. Exactamente. El barrio del sur de la capital federal, sur de la ciudad de Buenos Aires, y que vive, la verdad, mucha gente, sí, dentro del barrio. Digamos, ustedes ya hicieron radio, están haciendo radio, ¿cuántas hace que estás con el taller vos, por ejemplo? Yo, por ejemplo, ya estoy hace 4 años ya que estoy en el taller. Empecé como operador, porque me gusta la parte de operador, digamos, a mí, para trabajar en la radio. Y bueno, y después Maru me dijo, ¿por qué no también puedes hablar? Uh-huh. Y bueno, de a poco me animo porque me gusta más estar de otro lado. Más donde está Nicolás. Exactamente, sí. Exactamente. Pero bueno, bien. ¿Por qué bien te gusta más esa parte? A ver. Porque me gusta lo de ser DJ. Pasar Ajá. música, siempre pasé música. También estoy en un grupo musical, así que estoy en la rama de la música, digamos. Vamos a hablar del grupo musical, ¿no? Digamos, después en el último Exactamente, bloque, sí. Vamos sí, a sí. hablar de ese grupo. Por eso lo dejé ahí, musical. Lo dejé ahí. Muy bien, lo dejamos ahí. Y bueno, y te lanzaste a hablar un poco también, que está bueno, ¿no? Digamos, sí, no, obvio, está bueno, sí, sí. Les contamos que Edu, todos los miércoles, además de ayudarnos con la operación técnica, también nos brinda una columna sobre música, ¿no? Nos trae historias de bandas. De todos los géneros, digamos, de rock, de cumbia. Siempre, cada miércoles llevo un género distinto, digamos, de cada grupo, de cada banda, que cómo surgió, cómo llegaron a ser famosos o cómo no, ¿viste? Porque siempre pasa que hay grupos que sacan un disco, son famosos y después dejan de surgir. Después hay otros que sacan más de 10 discos y siguen arriba de todo. Y a ver, contame un poquitito, ahora vamos con las chicas. En estos 4 años, ¿qué notaste vos? Es decir, ¿en qué creciste? Crecí más profesionalmente. Aparte de la edad, ¿no? Aparte. No, digamos que bueno, que cada año fui mejorando en todo, tanto como lo de locución y de operador, porque fui viendo más cosas nuevas que están pasando. Antes, capaz que no había mucho equipamiento como ahora, ¿entendés? Entonces, cada año vas aprendiendo más cosas nuevas. Y a ver, las chicas, Cami, a ver, ¿cuándo empezaste vos con el taller de radio? Yo empecé hace 3 meses, 4, en el taller de radio en Carrillo, y hacía cobertura, yo estudio periodismo deportivo, hacía coberturas de partidos del ascenso para una radio que estaba montada en otro lugar. Después, bueno, me abrí por X motivos. Pero siempre hice radio desde las canchas. No hice radio, digamos así, en estudios o como estamos ahora. ¿Qué serías al aire, por ejemplo? No sé, ¿cubrías el partido? ¿Salías con alguna entrevista después del partido? Sí, hacíamos... generalmente iba de comentarista. Y con la transmisión en vivo ahí con la transmisión en vivo de la radio en la cancha. En la cancha. Ah, bien, bien. Sí, entramos, teníamos acceso al campo de juego, todo, y después. ¿Sacachipas? Excursionistas. Ah, excursionistas, ya en el Bajo Belgrano. Sí. Bien, bien, bien. Y generalmente nos llevábamos entrevistas. Linda experiencia, ¿eh? Hermosa, sí. De transmitir dentro de la cancha, la verdad que es muy, muy linda. ¿Qué tenían, cabina o en la platea misma? La no, lo hacíamos en la platea que está arriba del vestuario. Así que teníamos contacto directo con los jugadores. ¿Y seguís estudiando periodismo deportivo? Sí, sí, sigo estudiando. ¿Dónde estudias? En la ex ESMA. Ah, bien. Sí, sí, sí. ¿Qué son, 3 años? Sí, 3. 3 años. ¿Y en qué año estás? En el primero. En primer año. Bien. ¿Y por qué periodismo deportivo? Bueno, soy fanática de Racing. Que, sí. Bueno, eso estaba previsto para el otro bloque. Bueno, lo dejamos entonces. Lo dejamos en incógnito. Lo dejamos en incógnito. Está bien, bárbaro, bárbaro. Es muy linda la carrera periodismo deportivo. Es hermosa, sí. Después lo seguimos, pero está bueno que estés en la parte de comunicación y obviamente todo este trabajo de radio te sirve un montón. ¿Vos, Rocío? Lo mismo que Cami, estoy empezando este año y la verdad es algo nuevo para mí. Nunca había asistido a un lugar de radio, nunca había hablado con un micrófono, que la primera vez me daba miedo, ahora siento que me estoy soltando un poco. Bien. ¿Y le gusta esa radio? ¿Le gusta la radio? ¿Por qué le gusta la radio? A ver, cuénteme un poquitito. A ver vos, Cami, que te dicen primer año, Rocío, que están con los primeros claro. años, a ver qué es lo que le gusta. Me gusta comunicar. Bien. Creo que es necesario que haya gente que comunique, pero sí me da un poco de pánico porque estoy transpirando. Sí, bueno, está bien, está bien. También es lógico, ¿no? Igual no te hagas problemas, pero también es lógico porque, a ver, también está claro que estás frente a un micrófono y es un medio de comunicación y hay como una responsabilidad social. Digamos, esto no es como para que te inhiban ni nada por el estilo, pero también está bueno que te pongas nerviosa porque, digamos, es una responsabilidad. No estamos en una mesa de café o no estamos en el barrio hablando, sino que vos sabés que te están escuchando gente, no sé cuánta, pero hay gente que está escuchando. Y la verdad que uno tiene una responsabilidad frente al micrófono, si no puede dar ningún tipo, cualquier tipo de información, digamos, etcétera, digamos. Pero sé que cualquier conductor de radio que hace muchos años que está, también está bueno sentir esa adrenalina o esos nervios, digamos, pero para que no te inhibas. No, pero sí, es cierto eso, que uno siente como una responsabilidad extra. ¿Vos, Rocío? Yo ando peor que Cami. Incluso cuando ella la conocía, yo veía cómo era su actitud. Que ahora no está siendo así porque es más abierta. Y ¿notas un cambio? Sí, noto un cambio bastante. Porque está bueno. Ella es abierta, al menos cuando estábamos allá en radio, en el taller. Y yo, más bien que no hablo ahora, estoy un poco, creo, soltándome. Estamos al revés, hoy invertimos los roles. Bien, bien. ¿Y vos? No, yo soy re caradura. Sí. Yo soy muy caradura. Yo amo todo esto de trabajar en radio, de pasar música, de hablar, de contar historias de bandas de música. Me gusta mucho eso. Bien. ¿Cómo es la radio donde hacen el taller? ¿Cómo es? Hermosa. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, vos me hermosa, decís... Hermosa, pero no falta todavía. Hermosa, ¿por qué es hermosa? A ver, describile un poquito a la gente. ¿Cuál es tu concepto de hermosura, no? También. Claro. No, bueno, para mí yo me siento muy cómoda y sí. Bueno, claramente comunico de otra manera en nuestra radio porque estamos en otra zona de comodidad distinta. Te sentí local. Claro. Exacto. Claro. Pero me gusta la libertad, o sea, que cada uno puede hablar de lo que quiere y puede proponer cosas distintas en cada programa y eso está bueno. Generalmente los programas de radio tienen una estructura que, o sea, que no se puede romper y hay que ir con eso. Y acá es todo lo contrario, o sea, cada persona puede hablar de lo que quiere y eso está... Y nombreme, no sé, o díganme algunos programas que hay en la radio, ¿verdad? Bueno, de forma permanente tenemos nuestro programa de radio que sale los miércoles, que se llama La Media Pila Revolucionaria. Bien. Que lo pueden nombre? Escuchar... ¿Qué nombre? Sí. yo no sé muy bien por qué le pusieron ese nombre. Ahí ese día no sé, me lo perdí el capítulo. Bueno, después, faltaste. ¿Quieren contar por qué eligieron ese nombre? Sí, fue como que todos nos pusimos de acuerdo, como que la comunicación tenía que hacer una revolución, como que era momento de romper con lo que ya aburre. Con lo establecido. Claro. ¿Año más o menos? ¿Año de qué? De la radio. Y tenemos, sí, tenemos un audio que lo vamos a escuchar ahora, un ratito. Ahora tiene una antigüedad aproximadamente de 12 años, está bien, adelanto. Está bien. ¿Y qué otro programa hay? 2007, me confirma acá Guille.

Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, vota. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Vos me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Vos me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Vos me ves? Seguimos en Hora Libre. Mi nombre es Néstor Cortés. Le mandamos un beso muy grande a Antonella Ferrari Solesi, que nos está escuchando, que es la conductora del programa. La estamos reemplazando porque está enfermita de la voz. ¿Sí? Así que un beso grande, Anto. Y estamos cuidando tu lugar. Y estamos con el Centro Educativo Carrillo. ¿Sí? Hablando un poquitito. En el primer bloque hablamos un poco acerca de la radio que tienen los chicos y las chicas en el barrio, un poco también la historia de esa radio. Y ahora empezamos a hablar un poquitito acerca de algunas cuestiones generales, como por ejemplo el tema de la comunicación, para entrar también un poco a ver qué están haciendo ustedes, qué están estudiando. Y la idea es, bueno, a ver, ya que están trabajando en una radio, que tienen están todos los miércoles trabajando en la radio, hay una Camila está estudiando algo relacionado con el periodismo, ¿cómo ven a los medios de comunicación en la actualidad? Y digamos que está ahí variado, ¿viste? Porque hay veces que exageran mucho para darte una información que capaz que es muy común, digamos, ¿viste? Pero después capaz que vos necesitas una información de algo, digamos, algo que sea más informada, digamos, te lo recortan. A veces pasa. Hay un recorte de la información. Claro, sí, viste. A veces pasa que vos esperás más información de tal cosa, ¿viste? ¿Por qué pensás que hay un recorte? Y porque capaz que el mismo canal o en un programa lo obligan a hacer esas cosas, pienso yo. Que estaría bueno que sea más amplio cada información, digamos, de lo que pasa en este país. Eso vos notás que falta. Sí. ¿Qué temas, por ejemplo? Del tema de los barrios pobres, digamos. De los barrios bajos, digamos. Que se preocupan muy casi nada. Sí, cuando pasa algo, digamos, en los barrios bajos, la gente de arriba nunca se entera que hubo un accidente o que robaron a una señora mayor. Esas cosas nunca se enteran. Sí, o a veces, digamos, tampoco se enteran mucho de las cosas positivas que se hacen en esos barrios, ¿no? Claro. Porque, digamos, hay un montón de cuestiones creativas, positivas, digamos, de un montón de producciones que se hace, y a veces solamente hay noticias más relacionadas con lo delictivo, ¿no? Claro. Digamos, como que hay una representación ahí de los medios hacia los jóvenes de los sectores bajos, que en lo cual se crea como un estereotipo de esos chicos o esas chicas. Obvio, sí, sí. ¿Entendés? Sí. Entonces me parece que está. Por eso está bueno la radio de ustedes, ¿no? Obvio, digamos, sí, porque sí, sí. Es como romper un poco esa agenda, ¿no? Digamos, de esto de. Está pasando. Yo que sé, hay una radio, por ejemplo, comunitaria, Mario, vos te vas a acordar, que era Milagrosa, sí. que nació en Ciudad Oculta. Y me acuerdo que al principio, ¿viste? Recibía un programa a la madre del Paco, es decir, la chica, las mujeres que sus hijos se morían todos los días por el Paco. Y y eran gente del mismo lugar que le vendía a los pibes, y era un programa que denunciaba, y la radio le daba lugar. Es decir, fue una de las primeras radios comunitarias muy importantes, ahora está en Mataderos, ¿sí? ¿Y cómo es el rol de la mujer en los medios? ¿Cómo notan que está la mujer en los medios? ¿Tiene participación, no tiene participación? ¿Tiene participación activa, un poco más pasiva? ¿Cómo la notan? Las mujeres tenemos participación, pero hay determinados medios como que te encasillan en vos sos mujer, podés ser notera. No puedes sentarte en el panel a discutir de fútbol porque las mujeres no podemos. Estamos hablando ya directamente de periodismo deportivo, ¿no? Por ejemplo. Claro, yo siempre me tiro para eso. Perfecto. Vos notás eso, ¿no? Que en el periodismo deportivo, si bien algunos avances hubo, las mesas principales son de hombres. Sí, generalmente sí. Y vos tenés dos programas de televisión que yo me acuerdo en este momento, al mediodía, uno en Teis Sport y otro en Fox, y son todos hombres. Sí, sí. Por eso, si te pones a pensar. La gente que consume programas deportivos, la mayoría de las mujeres son o están transmitiéndote desde la cancha, haciéndole notas a los jugadores o a los que estén en el encuentro deportivo, o nada, no hacen más que eso, digamos. Vos trabajaste directamente en la cancha. ¿Cómo era el trato con el público? Digamos, ¿recibiste alguna vez alguna agresión o te trataban bien ahí en la cancha? ¿Cómo? No, por suerte no. Yo tengo mi carácter igual también, pero... Bueno, eso de tenés tu carácter, digamos, y un poco es eso, ¿no? Como que tenés que imponerte, ¿no? Sí, digamos, tenés la necesidad de imponerte. Exactamente, ¿no? Sí. Digamos que está mal eso, ¿no? Digamos, por el hecho de ser mujer, vos me decís, tengo mi carácter. Está bien, todos tenemos carácter, pero hay algunos que no te lo tienen que demostrar el carácter, pero siendo mujer tenés que demostrar tu carácter. Sí, sí, me pasó en varios casos, por ejemplo, que cada vez que terminás de hacer una entrevista o algo, ¿qué es lo que tiende a hacer un periodista? Pedir el contacto para si tenés que invitarlo a la radio o si tenés que en el día de mañana hacer una entrevista o algo, poder no perder el contacto. Sí. Y ponele, me han dicho, bueno, después le pregunto a mi novia si te lo puedo pasar o nada, boludeces. Pasa eso. Sí, pero pasa. Sí, cosa que a un hombre capaz que no. Bueno, estamos con los chicos y las chicas del Centro Educativo Carrillo. Vamos a ir hablando un poco ahora, nos vamos a meter un poco con sus carreras, ¿no? Que están estudiando. Escuchamos un poco una tanda y volvemos. ¿No será hora que tengamos un proyecto de país que nos incluya a todos? Si esos tipos se llenan de guita y son la causa de nuestro problema. 100.9. ¿No será hora de que empecemos a discutir de política para erradicar la posibilidad de que los patrones nos gobiernen y nos gobernemos nosotros, que somos los que estamos a disposición para resolver los problemas de todos los pibes, las pibas de la Argentina, nuestros abuelos, nuestros padres? ¿No será hora de empezar a discutir un proyecto que nos una a todos? Es hora de que nos pongamos a discutir hasta construir la victoria final, que será la victoria de un pueblo feliz y una patria grande. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Escuela de Boxeo Los Pibes, para chicos y chicas de entre 13 a 17 años. Para informe e inscripción, acércate a Suárez 421 de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Apurate que hay cupos limitados. Las dos orillas. A su hora llega y a su hora se va. Martes de 19 a 20. Limpia la marea. Navegamos del otro lado de la información. Noticias de Avellaneda y el sur de Capital. De los dos lados del Riachuelo. Entrevistas de actualidad, murgas y bandas en vivo. Te contamos la realidad del barrio desde la comunicación popular y con perspectiva feminista. Te esperamos para navegar de este lado de la información con las dos orillas. Martes de 19 a 20 horas. Las dos orillas. Las dos orillas. Nosotros tenemos una situación de 28 despidos. de lunes a viernes a las 18 horas. Es tremendo. Además, es mentira. El pibe no tenía armas. Rompe el cerco informativo. Manipulan, desinforman. Dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Dando a conocer otra realidad que no se cuenta, pero que se vive en la calle. Juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que es garantizar un derecho, el derecho a la información. No se engañen. De lunes a viernes a las 18 horas, rompe el cerco informativo. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio y la radio de todos. Hora libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre, Hora Libre en el Barrio por FM Riachuelo. Estamos con los chicos y chicas del Centro Educativo Carrillo. Y estábamos hablando un poquitito acerca del tema de los medios de comunicación, el rol de la mujer, especialmente en el periodismo deportivo. Y la quería saber un poquitito acerca de su carrera, qué es lo que están estudiando, digamos, en qué andan en la actualidad. A ver, Rocío, vamos. ¿Qué estás estudiando? Bueno, yo este año empecé enfermería. Uh-huh. Y ¿dónde? Estoy en Fátima y está en el barrio de Soldati también. Bien. Y no, lo tomé el curso, yo ya había salido del colegio hace 15 años atrás, entonces un poco que me está costando porque dejé, viste, el tiempo de estudio, todo eso, porque me hice de pareja, de hijos, y ahí vamos. Es difícil retomar, ¿no? Es un poquito difícil retomar. Pero bueno, le está dando... ¿Estás con ganas? Y sí, estoy con ganas y... ¿Y por qué enfermería? La verdad, siempre me ha gustado. Tengo también mi hermana que es fisioterapeuta. Uh-huh. Entonces, más por el tema de siento que al ser enfermera, digamos, voy a poder, digamos, auxiliar a cualquier persona. A veces en el tema del barrio pasa algo y entonces se llama la ambulancia. Nunca están presentes. Llenen después de que ya pasó una tragedia y situaciones así. ¿Y cuántos días estudias a la semana? ¿Cómo es el curso? El curso es todos los días, por las noches de 5:30 hasta las 9:30, 10. Bastante, ¿eh? Sí, estamos de lunes a viernes. Son tres años. Más que un curso, es una carrera, obviamente. Nosotros estamos haciendo curso, pero es una carrera terciaria, ¿no? Sí. Digamos, de técnico enfermera. Sí, técnico. La verdad que es una carrera muy, muy interesante. ¿Vos, Edu? Yo estoy ya terminando el secundario, por suerte, ahí en Fines, ahí en Carrillo. Y bueno, quiero terminar para poder hacer un curso de operador de radio. También una carrera. Sí. Por suerte, hoy por hoy, operación técnica es una carrera. En el ISER, por ejemplo, se estudia, que es un lugar público, sí. El Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, es uno de los lugares donde se puede estudiar, y la verdad es una muy linda carrera. ¿Sí? Efectivamente, sí, por eso, aparte porque me gusta mucho, y bueno, como te dije hoy, me encanta la música, y bueno, mi sueño es eso, así que por eso me decidí terminar el secundario, hice un acelerado de 3 años, y ya está, así que ahora si Dios quiere para... fin de agosto, capaz que ya empiece a buscar el tema para inscribirme, todo ese tema. ¿Y vos, Camín? Bueno, yo como ya les dije, estudio periodismo deportivo todos los días, de 7 a 9:30, en Núñez, donde es donde era la ESMA. Uh-huh. Y bueno, curso una materia por día, ya probé 3 de 5. Bien. Así que estoy contenta. ¿Qué materia, por ejemplo? A ver, ¿qué materias aprobaste? Decime un par. Aprobé taller de lenguajes y narrativas, producción integral de lenguajes y narrativas e introducción a la comunicación y al deporte. Bien, Les comentamos que la carrera que vos estás estudiando depende de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Exacto, ¿sí? Digamos, es como un anexo de la facultad. La verdad que la Facultad de La Plata, por ejemplo, la licenciatura en periodismo siempre fue muy, muy importante. Es una facultad muy prestigiosa, ¿sí? Muy prestigiosa. Y la verdad que yo no sabía que tiene un anexo de Primo Deportivo. Sí, funciona desde el 2013 ya. Hasta el 2015, si no me equivoco, funcionó de manera constante, hasta que, bueno, por unos desacuerdos con el ministerio dejó de funcionar, tuvo un parate. Después funcionó en 2017 y, bueno, ahora 2019 de vuelta, se supone que ya no va a volver a... Que va a seguir. Bueno, también comentabas que eras hincha de Racing, que sos hincha de Racing, en realidad. ¿Eso fue lo que te inclinó un poco tu gusto futbolístico? ¿Te inclinó a estudiar Primo Deportivo? Sí, la idea... Me quedé sin trabajo en noviembre. Y bueno, cada vez que no podía ir a la cancha porque no tenía plata o algo, me ponía re mal. Así que pensé alguna manera de estar desde el lado de adentro, digamos. Y fue la manera más fácil, digamos, de entrar. A ver, ¿se te va un poco esa pasión por tus colores cuando estás estudiando periodismo? No. ¿No? Se te tiene que empezar a ir. No. Y es difícil, ¿eh? ¿Sabés qué, Néstor? Te quiero contar algo. A no ser que sea partidaria. En realidad me gustaría que Cami nos cuente cuál es el segundo nombre de su hija. Academia. Eso te lo dice todo. ¿Academia se llama? Se llama Academia. ¿Qué tal, Coe? Mirá, original, ¿eh? Mirá si se van a borrar esos colores. Es escúchame. Hincha de Rosario Central, entonces. No. Porque también le dice la Academia a Rosario Central. No, no, no. Bueno, pero está bueno, está bien. Yo tuve un curso también de periodismo deportivo y es muy interesante, pero bueno, también vos me decías que no está solamente ahorita el deporte, ¿no? La carrera. No, no, tiene otros aspectos también que está bueno, porque te enriquecen a la hora de escribir, a la hora de poder hablar también. Y no, o sea, te encasillas solamente en lo deportivo, ¿no? Digamos, está bueno como para que tengas una visión un poco más amplia y después veas por dónde incursionás vos en los medios, teniendo en cuenta un poco lo que hablamos antes, de que obviamente que para la mujer sí siempre es como un esfuerzo doble, ¿no? Sí. Bueno, y un poco la vida de ustedes, ¿no? Digamos, ¿cómo hacen para hacer cada cosa, para estudiar, para trabajar? Vos me dijiste que tenés hijos, Rocío. Sí, tengo dos hijos. Y bueno, a la mañana voy a trabajar hasta 2 de la tarde, 3. De ahí me saco un poco de tiempo como para poder leer, ordenar mi casa, porque es un tema con los chicos, luego les retiro a mis hijos, les llevo a mi casa, luego vuelvo a salir, o sea... Es... Y estudiar a la noche es complejo. Sí, la verdad que sí. Es un esfuerzo grande. Pero bueno, también es verdad que ¿qué edad tienen tus hijos? Uno tiene 6, el otro tiene 8, que ya en septiembre está cumpliendo 9. Son chiquitos. Sí, sí, pero también ven el esfuerzo que vos haces. Sí, y digamos, eso también es una enseñanza para ellos, ¿no? Esto del esfuerzo, de esforzarte, de seguir estudiando y de prepararte. Digamos, eso los chicos lo notan, lo palpan. Más allá de que, obviamente, en algún momento pueden sentir, sí, uy, mi mamá está estudiando, no está acá, pero la verdad que eso también lo pueden valorar. Sí, la verdad que sí, y es lindo porque, ponle, cuando tengo que salir, mi hijo viene y corre, mamá, mamá, me trae una manzana para tu recreo. Qué lindo. O a veces tengo el más chiquito que me dice, mamá, te vas a portar bien con la seño. Y son cosas lindas. Y a veces estoy leyendo, silencio, que la mamá está estudiando. Y se ponen a hacer, mamá, te ayudo, y vienen. Es como, o sea, me ven leer y también ellos se ponen a hacer las cosas. Bien, vos, Edu, ¿cómo es tu vida? No, estoy de novio nomás con mi novia hace 3 años. Nada, tranqui, estudio, bueno, a la mañana. Voy 13 por semana, a mis fines. Voy los lunes, martes y jueves. Después los miércoles y jueves hago el taller de radio. Y por la tarde, antes estaba trabajando en una carnicería. Después dejé por el tema de que mi patrón, digamos, no podía solo darme trabajo a la tarde. Quiero que esté en la mañana y yo no podía en la mañana. Claro. Porque estaba con el tema de secundaria y la radio. Entonces dije, claro, que cuando terminaba, capaz que le avisaba si podía volver. Claro, sí. Bien, ¿y vos, Cami, tenés una hija? Sí, tiene 3 años y nada, solo estudio. Bien. La crisis nos afectó. A todos y a todas, sí. Y bueno, también, ¿no? Un esfuerzo de salir todas las noches, de irte para Núñez, después volver a tu casa. Sí. Es un esfuerzo grande. Pero vale, bueno, la pena, vale la pena. Vale la pena. Y tenés un apoyo atrás. Sí. Bien. Por suerte. Por suerte, exactamente. Un poco la meta que ustedes tenían de chicos, ahora que son adultos, ¿cumplieron un poquito esas metas? ¿Era lo que se imaginaban? Mira, yo digamos, como te decía hoy, yo de la música soy muy fanático de muy chiquito ya. Pasa que un primo mío era DJ. Entonces a mí me llamaba la atención porque en esa época era pasamos ya con los discos, ¿viste? A mí sí. Me llamaba mucha atención eso. Y me dijo, ¿te gusta? Sí, le digo yo. Bueno, yo te voy a enseñar, me dice, como más o menos tengas una idea, me dice. Y bueno, me empezó a enseñar a pasar música con disco. Después me enseñó a grabar cassette con disco, digamos, viste que grababa disco a cassette. Y bueno, y ahí ya me metí completo. Después ya en el 90, cuando ya salió la compactera, todo eso, ya fuimos modernizando. También me fui metiendo más en la música. Bien. Así que no, mi sueño siempre fue trabajar en una radio. Y ya lo estoy cumpliendo con fines ya hace 4 años. Bueno, eso, ¿no? ¿Qué le podemos decir a los oyentes, digamos, que tienen sueños, que aún no lo cumplieron? ¿Qué le podemos decir? Yo le puedo decir que si tiene la vida de cada uno es cumplir un sueño. Así que si no lo cumplís el sueño, que si no pudiste hoy, lo puedes hacer mañana. Porque nunca es tarde para que puedas darte la oportunidad de cumplir tus sueños. Bien. ¿Ustedes, chicas, alguna reflexión que están estudiando ustedes de grande? Lo mismo, que nunca es tarde, porque a mí la verdad siempre quise estudiar, pero se me presentó una cosa y otra cosa y... La vuelta de la vida. La vuelta de la vida y bueno, y ahora que puedo, lo estoy haciendo. ¿Vos, Cami? Y yo, más que invitar a todos los, si alguien nos está escuchando y quiere estudiar periodismo deportivo de manera gratuita, puede googlear... bueno, ex ESMA, periodismo deportivo, y ahí va a saltar toda la información. Se van a poder estar inscribiendo a partir de diciembre recién. Pero bueno, también que rompan con todo lo que no, las barreras que se le presenten, porque se puede. Bueno, seguimos con los chicos y chicas del Centro Educativo Carrillo. Estamos tomando unos mates, la verdad es una charla muy, muy amena. Vamos a escuchar un poquitito de Intoxicados, Nunca Quise, y volvemos con más Hora Libre en el Barrio. Soy de Bueno, entramos en el en los últimos 10 minutos de hora libre en el barrio por FM Riachuelo con los chicos y las chicas del Centro Educativo Carrillo. Tenían que mandar algún saludo por ahí, a ver qué cómo es. Sí, un saludo para Marcelo, Rodrigo, Mariloto, Marilú, ¿puede ser? ¿Puede ser o no? Bueno, le mandamos ahí alguna Marilú por ahí que esté escuchando, le mandamos un abrazo enorme. Para Anto, también nuestra compañera, Sol, una amiga que también sintonizó la radio hace un ratito. Para todos los que nos están escuchando. Para todos, la verdad que sí. Para todos y todas. Marilú es María Ferreira. Bien. Ahí va. Bien, bien. Bueno, en este bloque vamos a hablar un poquitito acerca de música, ¿no? Hay una banda que se llama Agitala, en la cual vos, Edu, participás, ¿no? Efectivamente, sí. Yo toco el güiro y soy animador del grupo. Bien. ¿Y cómo eligieron el nombre? ¿Por qué Agitala? A ver. Fue una noche de joda, de tanto que salíamos juntos siempre a cumpleaños, a lugares así, y que dijimos... Agitala, y vean que la gente aplaudía, qué sé yo, la gente se nos seguía y dijimos, el tema se llama Agitala, el tema para el grupo es Agitala. Y ahí quedó así, quedó Agitala. ¿Y qué es ser animador de una banda? A ver, contame un poco qué haces ahí. Es el que rompe el hielo para que la gente se enganche con el grupo cuando no es conocido. ¿Y cómo qué es? Apenas vos introducís a la banda. Y claro, sí, yo le dije, bueno, bueno, buenas noches, gente. Ahora vamos a hacer un poco de cumbia de la mano del grupo Agitala. Quiero que se vengan acercando haciendo un poco de palmas. Y como dice Diego, cuando arranca con el timbal, ahí ya empiezo a agitar para que la gente se venga a acercar, haga sí. Palmas, y si quiere saltar, salten. Mientras no se golpeen, está todo bien. ¿Y cuántos son? Somos 5. 5. Los integrantes son un baterista, tecladista, bajista, guitarrista y yo con el güiro. ¿Te acordás los nombres? En el teclado está Wilfredo, en la batería está Diego, en el bajo está Fabián, que Fabián toca el bajo y canta, y el Edgardo en la guitarra. ¿Y ustedes la escucharon, chicos? ¿Chicas? Sí, yo sí, porque ya lo conozco a él hace años. ¿Suena bien? Sí, suena bien. Estaba en las contrataciones. ¿Y qué cuál es el género musical? Cumbia. Cumbia, bien. ¿Y de qué hablan en las canciones? A ver, digamos, es medio, ¿cómo te explica? Románticos, uh-huh. Tiene temas románticos, después tiene temas medio reggaetón. Estamos como a la altura de ahora, ¿viste? Como es, ahora se hace cumbia reggaetón y tenemos posibilidades de que salga trabajo. Entonces dedicamos más a ese tema, pero no salga trabajo. Porque si capaz que haces una cumbia sana, no te llama nadie porque dice, no, esta cumbia es muy vieja, me recuerdo. Muy light. Claro, ¿viste? Y la juventud quiere moverse. Mover todo. El cuerpo. Moverse, la cintura es la que saca lugar, parece. Pero una cosa es moverse y las letras, ¿cómo son, digamos? No, las letras son no son muy zarpadas, ¿viste? No, son es como meneíto, movete, pero tranqui, no cosas exageradas que no se pueden decir por en un tema musical. Bien. ¿Y qué hacen? ¿Ensayan todos los días? ¿Cómo se organizan? Ensayamos los viernes y sábado. Ah, bastante. Sí, dos días. Son los dos días que más o menos se puede. Porque todos trabajan y llegan tarde de trabajo. Llegan a las 6 de la tarde y siempre nos juntamos una hora, dos horas. Así que nada. Y bueno, ahora estamos grabando también temas musicales nuevos. Todos los temas que tenemos son propios. Tenemos 5 temas. Ahora trajimos 2 temas, me parece que trajimos para que escuchen. ¿Quién compone? El hermano del tecladista sería. Uh-huh. Que es el que nos hace las letras. Y el tecladista le pone el sonido, los acordes, todas esas cosas. Y bueno, y después nos juntamos todos y vamos armando el tema. ¿Y hay discusiones ahí, digamos, en cuanto al tema de la musicalización, de cómo son los arreglos musicales? Sí, buscamos un... ¿cómo te voy a explicar? A ver, buscamos siempre que suene bien para que todos estemos conformes. Uh-huh. Capaz que si tienen, un ejemplo, tienen mucha trompeta, decimos, bueno, ponle menos trompeta a esta parte y ponle acordeón, un ejemplo. O ponle más sonido de fondos, ¿viste? Entonces, lo vamos armando de a poco. Lleva un tiempo largo ya hacer un tema. Y sí, no, claro, ¿sabes? Y seguramente habrá esas internas que siempre. Claro, sí. ¿Y cómo surgió la idea de armar la banda? Porque siempre digamos, yo con este chico Wilfredo y con el hermano de él siempre íbamos a bailar y siempre íbamos más a bailar cuando éramos chicos, teníamos 12, 15 años, íbamos a bailar para ver los grupos. Bueno, estaba siempre ver el tema ese de cómo arman el grupo Los Plomos, cuando empieza el grupo, qué sé yo, y siempre nos gustaba, y bueno, y siempre dijimos que estaría bueno para poder hacer un grupo. Y bueno, empezamos a juntar plata, nos costó mucho comprar los instrumentos, los parlantes, la potencia, la consola. Y bueno, fue un buen gasto que hicimos todos porque ahorramos para estar bien nosotros, así que para que suene bien y la gente esté conforme cuando nos escucha. ¿Próximo show? Ahora para agosto vamos a ir para Santiago del Estero, que ya fuimos en febrero. Fuimos a promocionarnos y bueno, a la gente le gustó, tocamos en dos peñas. A la gente le gustó mucho la música, porque allá en las provincias le gusta mucho la cumbia de la capital. Ajá. Entonces nos hicieron bien, la gente re educada, súper bien. Y bueno, y ahora para agosto vamos de vuelta, pero vamos a tocar en los bailes de ahí de Santiago de Estero, en Capital. Bueno, tira algunos datos de cómo contactarlos, cómo se pueden contactar con ustedes. Sí, si querés le paso mi número de teléfono, que siempre yo doy yo cuando estoy en medio del baile animando, siempre paso la tarjeta y paso con mi número. Dale. Es 1124-585360. Mi nombre es Eduardo. Repetir, a ver. 1124-585360. Bueno, bien, muy interesante. Ojalá que puedan tener mucho más shows, favor, obviamente. Sí. Estamos por cerrar ya el programa. Un dato solo, ¿alguna banda más que quieras hablar del barrio? Sí, hay unos chicos de 17, 18 años que están también haciendo cumbia. Ajá. Y que nos pidieron también, a nosotros nos llenó de alegría cuando nos fueron a buscar a nosotros para que le demos una mano. Dónde pueden encontrar instrumentos de música, cómo armar un tema, nos empezaron a preguntar estas cosas que nosotros antes nos costaba un montón, que ahora ya estamos más cancheros, digamos. Y bueno, fuimos, le estamos dando también una mano, y también hay muchos grupos de música reggaetón, track, toda esa moda ahora, ¿viste? Sí, esta movida que hay entre los chicos y las chicas. Que quedó ya hace mucho tiempo que el reggaetón sí, sí, acá. Sí. Así que nada, pero bueno, bien, como siempre le decimos a los chicos y a todo el mundo le decimos, si tenés un sueño, luchalo, porque si no, ¿para qué vas a estar vivo si no tenés un sueño por cumplir? Bueno, chicos y chicas, estuvimos con Rocío, con Edu, con Cami, gracias a Guille, profesora de los chicos, gracias a Maru, que también profesora y compañera tallerista de REC. Estuvimos con los chicos y las chicas del Centro Educativo Ramón Carrillo, la verdad que un placer haber compartido este programa con ustedes. Mi nombre es Néstor Cortés, estoy reemplazando a Antonella. Muchas gracias, Nico, por tu colaboración. Nos despedimos hasta el jueves que viene. No, en realidad hasta el jueves que viene no, hasta dentro de 20 días, porque empezamos con nuestro receso invernal, nuestras vacaciones de invierno. Volvemos en la primera semana de agosto. Y nos despedimos. ¿Querés decir algo, Maru? Rápido. Sí, nos despedimos con un tema de la banda de Edu, de Agitala. Vamos.